apenas fusionado junto al cielo. La verdad se me va a salir a transpirar. Nada es un ser. Será a mi lengua. La guerra de la tarde. Thank you. ser, ya lo sabrá. En mi promesa por ti, presiento el eco del bosque que fue mi ayer. Y es que nunca dormiré, no me olvides. Yeah.

donde la luz es líquida y me robé de juicio para salir quebrando al policía que nunca quiso que fuera el paraíso. Le quiero el mismo sitio que mi secreto se autoescape de este mundo ignorante, donde se proyecta por la muerte y no la vida. En mi trono visualizo la presencia derretida. Alabado seas quien seas. Pensando en lo que harás con tu vida, se notan tus ojos que vas por mal gancho y vas a terminar con una bala en el pecho. I'm a gangsta, tampoco soy gangsta. No puedo expresar lo que siento, motherfucker. Quiero forzar tu puerta mental, entrar y ver si eres real. Date disco, este para mí. Si no es para mí, será para mí. Date disco, este para mí. Si no es para mí, será para mí. Das dos. Las dos, hay dos en tu cama, es la muerte y su esposa. es eterno el desierto que sonríe al fin. Y en secreto se inundaba el bosque donde vimos crecer aquella flor. Te besé y me rogaste que te amara. Ruégame otra vez. Espiritual, una mesa dice. Oh.

hoy.